Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas desde San Luis esta vez. Y ya son las 11 y 20 en San Luis. Y vamos a dialogar ahora con Martín Rodríguez. Hace rato decíamos que vamos a hablar de este tema, que para todos en San Luis es bastante difícil de abordar, sin que nos resulte un poco difícil hablar de este tema, y es que se cumplieron el 3 de mayo, 2 meses del fatídico hecho de que nosotros las feministas mencionamos como un femicidio. La carátula no es así, nos lo contará Martín, hijo de Mónica Ramos, quien el 3 de mayo ya se cumplieron 2 meses de la fatídica muerte de Mónica, docente de Puntana, y que hasta el día de la fecha estamos todos pidiendo justicia. Buenos días, Martín. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Queremos que nos cuentes, Martín. En este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿cómo es que a los 2 meses de la muerte de tu mamá, en este hecho que aún se sigue investigando en San Luis y que entendemos nosotras que es un femicidio, ¿cómo está la carátula en este momento? Si ya se puede hablar de cuestiones concretas en torno a la investigación, y qué nos podés contar vos al respecto. Más o menos es lo que se maneja, la información pública más o menos es también lo que hay. Un detenido en la causa, ese detenido tiene una prisión preventiva, no tiene un juicio concreto, digamos. En cuanto a la carátula de la causa, como vos decís, la causa tiene una carátula de un homicidio en ocasión de robo, no tiene carátula de femicidio, digámoslo así. Sinceramente yo no sé si en cuanto a lo técnico penal existe alguna, o sea, la carátula de femicidio se puede dar en otro momento que no sea a partir de un vínculo, porque bueno, de mi lado y mis amigos, que yo, mi familia, consideramos que sí tiene relación con un femicidio, en el sentido de que se ha demostrado que hubo una planificación, hubo una premeditación grande, por ende había conocimiento de mi mamá, sabían de la condición de mujer de mi mamá, sabían que mi mamá vivía sola, sabían que mi mamá era una mujer mayor, jubilada, por así decirlo. Y yo creo que cuando premeditas eso, sabiendo la condición de la víctima, estás usando una fuerza que la griega, pero ellos sabían que mi mamá estaba sola, por ende la persona que se metió abusó de la fuerza, de tener más fuerza que mi mamá, de la condición de mujer de mi mamá. Entonces nosotros consideramos que tiene una relación con un femicidio. Bien. Pero no técnico y penal, hasta que no se vea el móvil, porque la verdad es que lo que pedimos nosotros 2 meses es que se siga investigando para conocer el móvil concreto, porque si esta persona no conocía a mi mamá es porque alguien la había mandado. Entonces, según cómo la persona que mandó a hacerlo a mi mamá, según la relación que había tenido, la intención que había tenido, es el móvil, por ende también en la carátula. Todo esto en un marco de pandemia, que entendemos que todas las vías judiciales están cerradas, entonces también todo es mucho más lento, aún más lento y más complejo seguramente, Martín, ¿verdad? Tal cual, por eso a los 2 meses la idea no era revolver el dolor, por así decirlo, sino era intentar mantenerle una agenda, intentar que no se olviden de mi mamá más que nada, y entender, y nosotros por otro lado entendíamos que ya habían pasado, me parece que el país había dado ejemplo en estos 40 días de una cantidad enorme de injusticias, ya sean femicidios como otro tipo de injusticias, y no, creo que consideramos como todos que la justicia no se debía tomar cuarentena. Me parece que es esencial en la vida ciudadana, entonces pensábamos que la justicia no puede estar en cuarentena, mucho menos habiendo cosas urgentes, no sabemos si... Mientras no avance la causa, se puede borrar un montón de cosas, se puede escapar gente, se puede, no sé, se puede pasar de todo. Entonces pensamos que era importantísimo que la justicia actúe, empiece a trabajar de la manera que pueda, con las herramientas que pueda, en este contexto de pandemia, pero que tenía que trabajar, no podía estar ausente, ni para mí ni para nadie, básicamente. Bien. Sí, la verdad que es toda una complejidad. Empezaron en torno a esto que vos estás contando, para que la lentitud de la justicia agudizada en épocas de coronavirus, organizaste vos la posibilidad de entre todos armar un video pidiendo justicia por Mónica Ramos. ¿Cómo nace esta idea y cómo se va concretando, Martín? Sí, en realidad no solo yo, sino mi hermana, yo, amigos y amigas de mi mamá. En realidad es mucha la gente que quería a mi mamá. Es demasiada, yo hace 8 años que no estoy viviendo acá. Ahora sí estoy en San Luis, pero estoy viviendo en Mendoza. Y me sorprendió la cantidad de gente que quería a mi mamá, de verdad. Así que hubo muchísima gente que me colaboró. Nosotros hemos recibido, creo, casi 250 videos de gente que yo conocí, gente que no conocía, pidiendo justicia. Eso, bueno, es en cierto modo un cariño al alma, porque también da fe de quién era mi mamá, realmente. Como también hubo una marcha a 3 días que pasó lo que pasó, que hubo muchísima gente. Yo no estoy acá, pero me decía gente que la marcha había sido muy grande, comparado con otras marchas. Entonces, se nació esta movida de los 2 meses a través de una idea colectiva entre varias personas de hacer una especie de marcha virtual. Aprovechar que en mayo iba a haber una supuesta apertura o flexibilización de la pandemia, de la cuarentena en cuanto a la justicia. Entonces queríamos acompañar el paso de la justicia que de mes de mayo junto con un video todos los días. Así que la idea es que todos los días durante el mes de mayo se van a subir videos que nos están llegando, para en paralelo intentar presionar o hacer un poquito de fuerza lo que haga la justicia durante el mes también. Bien. Esto se da en una situación donde vos no vivís en San Luis, estás en este momento en San Luis, pero tu vida cotidiana, hasta antes del asesinato de tu mamá, estaba en Mendoza. Es decir, que ahora por la pandemia vos te quedaste acá, y también para gestionar el avance, el pedido de justicia en torno a esta situación, pero también entendiendo que vos, en cuanto puedas viajar y tus obligaciones así te lo requieran, vas a estar viviendo en Mendoza, ¿verdad? ¿O entendemos que o es de otra forma? No, sí. La realidad es que mi vida era en Mendoza. Yo estuve acá hasta el lunes 2 de marzo, hasta las 9 de la noche estuve, hasta casi 12 horas antes de pasar a lo que pasó a mi mamá, estaba acá, porque suelo venir seguido. Pero mi vida es en Mendoza. La realidad es que ahora no puedo viajar por la cuarentena, tampoco quiero viajar por el dolor de mi mamá, en el sentido de que si yo me iba a conseguir un permiso para poder pasar a Mendoza, yo después no puedo volver más para acá, hasta vaya a saber cuándo. Como mi hermana vive en Francia, la persona que está encargada de varias cosas acá soy yo, por ende tengo que estar acá. Así que bueno, sí, se complica un poco entre los tiempos de la justicia, que no son mis tiempos, y mucho menos los tiempos de la justicia en conjunto con los tiempos de la cuarentena, en conjunto con mis tiempos, no coinciden absolutamente ninguno, pero es lo que me toca. Los tiempos de la justicia nunca coinciden con los tiempos de ninguna persona. Lamentablemente sí. Es así, por eso es que seguimos pidiendo la implementación urgente de la ley Micael en todos los ámbitos, incluso el ámbito judicial. Bueno, Martín, agradecemos este contacto, redoblamos desde La Bulla y desde el Enredando las Mañanas el pedido de justicia por Mónica Ramos, y los micrófonos de La Bulla, de la RNMA, están abiertos para las veces que necesites difundir y solicitar celeridad en los aspectos judiciales. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por justamente eso, por difundirlo y darle un trato a la información un poquito diferente al resto. O sea, muchas veces, no quería dejar de decir que muchas veces las conjeturas o presunción del caso son innecesarias, porque hasta que no se sepa bien qué pasó, cualquier conjetura en la condición de mujer de mi mamá siempre es diferente a la condición que si hubiera sido un hombre. Entonces, también pedirle a los medios de que hasta que no haya una algo concreto en cuanto al móvil del hecho, no saquen conjeturas, porque justamente suelen sacar a veces otros supuestos que capaz que no están los indicados. Así es. Intentamos desde La Bulla y desde los medios alternativos en general abordar estos temas con la seriedad que deberían abordarles todos los medios. Sabemos que el amarillismo a veces prima y lo lamentamos, y también entendemos lo doloroso que es. Por eso es que entendemos que esto no es una noticia, que es un hecho, una situación que debemos acompañar como sociedad toda, y ese es el rol que intentamos cumplir desde La Bulla. Así que te agradecemos mucho el contacto, y sabes que los micrófonos de La Bulla, del Enredando las Mañanas, están abiertos para las veces que necesites difundir y alzar la voz para pedir justicia por tu mamá. Muchísimas gracias, de nuevo. Bien. Bueno, hablábamos con Martín Rodríguez, él es hijo de Mónica Ramos, la docente, pedagoga puntana, y bueno, se cumplieron 2 meses de su asesinato y su familia sigue pidiendo justicia. Entrevistas, informes, fotografía, programas, toda la información bullera, ingresando en www.labulla.org. La Bulla, comunicación alternativa.